New Eden, ¿no hay una banda así? Sí. Ah, bueno, estaría bueno que grabaran algo llamado Vision Divine. Ah, claro, para retribuir tensiones. Sí, tal cual. Claro, sí, totalmente. Bueno, estamos recorriendo en el programa del día de hoy prácticamente todos los estilos, ¿no? Todo el espectro. Sí, sí, tuvimos death metal, tuvimos gótico, un poquito, tuvimos power metal. Tuvimos violeros, tonterías. Tonterías tenemos siempre, sí, eso no es raro. Pero ahora podemos bien entonces introducir algo así como el llamado stoner rock. Stoner rock. Y yo no sé si es un estilo realmente, porque tiene demasiado de copia. En realidad ni siquiera me gusta tampoco la denominación, porque hace alusión a esa hierba que se fuman algunos para recordar la época de la psicodelia. Muy loco. No te sale muy bien. Eso te sale bien. Claro. Vistemos que, por ejemplo, está por un lado todo este tema de los alucinógenos y por el otro la imitación descarada Black Sabbath. Es cierto. Bueno, aún así, y con los varios exponentes que hay, algunas cosas son de cuidado. Por ejemplo, lo que vamos a presentar ahora, ¿no? Podemos inscribirlo en Stolen Rock. Es una banda llamada Terra Firma, que tiene un par de nombres conocidos. Tiene al guitarrista que fue de Unleashed, aquella banda de death metal. Leache, exactamente. Recuerdo. Y también al que fuera cantante de Saint Vitus. Uh-huh. Estos sí, famosos seguidores, por no decir copiones, de Black Sabbath, sí, en su momento. Sí, cierto. Ahora bien, el resultado que consiguieron estos Terra Firma es justamente lo interesante del lote, porque a pesar de tener un sonido crudo y desprolijo como un efecto buscado, alcanzan un vuelo que pocas bandas dentro de este estilo han logrado. Los invito a escuchar entonces, fíjate, como para incluirlos dentro del stoner rock, el título de esta canción, Good Stuff, que en una traducción libre podría ser Buena Merda. ¿Y quién firma este tema? Terra. Ah, bien.